Para hablar de este tema estamos con Mercedes Azorati, que es miembro de la organización Esclavitud Cero. Buenas tardes, Mercedes. Omar Moretti de Freeway te saluda. Buenas tardes, gracias. Bueno, estábamos dando algunos datos nosotros de lo que era la trata en el país. 613 prostíbulos denunciados en la ciudad de Buenos Aires, solo se allanaron 40. Esto de hacer un congreso antitrata en Villa María. ¿Qué parte de o qué artículos de la ley están cuestionando ustedes? Mira, en realidad nosotros estamos proponiendo la derogación de toda la ley y armar una ley diferente. Esta ley evidentemente fue hecha con una intención. La intención era que no funcionara para casos de mujeres adultas. Está claro que es así y efectivamente la ley no funciona. Fue hecho con intención. Con lo cual nosotros estamos proponiendo, más que una ley de trata, un estatuto anti-esclavitud, porque hay un montón de problemas relacionados con la trata, no solo para explotación sexual, que no están siendo atendidos. Por ejemplo, la Constitución Nacional, en el artículo 14, dice que la compra-venta de personas es un crimen. Sin embargo, eso, después de tantos cientos de años, todavía no está en el Código Penal. No está penada la compra-venta de personas. Entonces, lo que proponemos es una ley integral que no solo tome en cuenta el protocolo de Palermo, que se ratificó, que entró en vigencia en el año 2003, sino también todas las convenciones contra la esclavitud que ha ratificado Argentina y, por lo tanto, está obligada a poner en práctica en Argentina, que no se están cumpliendo, que tienen que ver no solo con la trata sexual, sino con la trata con fines laborales y también la extracción de órganos y tejidos humanos. Mercedes, buenas tardes. Javier Alessandro, te saludo. Buenas tardes. La ley que se había sancionado en el Congreso del año pasado no preveía sanciones por respecto de la trata de personas para mayores de 18 años. Sí, claramente decía, discriminaba entre mayores y menores de edad y exigía para los casos de mayores de edad se comprobara que había existido amenaza, engaño, abuso de autoridad, abuso de una situación de vulnerabilidad, todas cuestiones que son muy difíciles de probar en sede judicial. Lo que ocurría es, por ejemplo, una chica analfabeta de Misiones, ¿sí?, era engañada con una oferta laboral, trasladada a Buenos Aires, por ejemplo, explotada sexualmente, amenazada a ella, a sus familiares, ¿sí?, y después se producía algún procedimiento o ella se escapaba, y cuando quería denunciar, obviamente él le daba miedo, porque no solo porque estaba amenazada por sus captores, sino porque además estos captores estaban en connivencia con la policía. Tenemos miles de casos de mujeres que fueron a poner la denuncia a la policía y la policía las volvió a entregar a la red. Uh-huh. Se trata. Entonces, claramente había un problema de acceso a la justicia de estas mujeres. Sí. Y una dificultad enorme para que pudieran probar, porque en principio muchas ni hablaban español, hablaban muchas de Paraguay, que hablaban solamente en guaraní, o las bolivianas, que hablaban solo en aymara, y realmente tenían muy dificultado el acceso a la justicia y nunca se atrevían a declarar contra los tratantes, porque no solo ellas estaban amenazadas, sino sus familiares en los lugares de origen. Sí. Entonces, en los casos de menores de edad sí nos exigía probar el abuso, el engaño, la amenaza, sino directamente, si una persona está en una situación objetiva de esclavitud, ¿sí?, hay trata. Y esto nosotros sostenemos que es lo mismo en los casos de mayores de edad, porque ninguna persona puede renunciar a sus derechos humanos. Si yo puedo encontrar una persona en situación de trata, de esclavitud, que dice, bueno, sí, yo consentí, y sí, consentí porque tengo una deuda que tengo que pagar, consentí porque mis padres me vendieron, consentí porque... ¿sí? Es decir, muchas de las víctimas ni siquiera tienen conciencia de explotación. Y esto no quiere decir que no sean esclavas. Digamos, esto es el punto que nosotros traemos sobre todo a discusión. Ninguna persona puede válidamente, ¿sí?, darse a sí misma en esclavitud. Mercedes, ustedes el consentimiento no es jurídicamente válido. Ustedes lo de la derogación lo charlaron en el Congreso de Villa María. ¿Hubo organizaciones sociales? ¿Tienen consenso con la comunidad política, con los partidos políticos en algún tramo? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros cuando volvimos de Villa María empezamos a hacer un trabajo con los legisladores y llegamos a un acuerdo parlamentario para la modificación en concreto de este tipo penal, no discriminar entre mayores y menores de edad, y establecer que el consentimiento a una situación de esclavitud es jurídicamente inválido porque los derechos humanos son irrenunciables. Perfecto. Eso es parte del acuerdo, sí. ¿Y qué proponen? ¿Una nueva, la reglamentación de la nueva ley o que eso se incorpore como parte del Código Penal? Estamos, digamos, la ley de trata del 2008 modificaba el Código Penal. Uh-huh. Esta ley, por supuesto, también va a modificar. Nosotros, con la Fundación Alameda, la Fundación El Otro, presentamos un proyecto de ley alternativo que en breve va a ser presentado, no sabemos bien todavía a través de qué legislador, pero se va a presentar. Y bueno, concretamente la idea es cambiar toda una serie de puntos y también ocuparnos del tema grave de corrupción policial y también política, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente sí. La situación es de sistemática protección de la policía hacia prostíbulos, talleres clandestinos, fábricas y todos los lugares donde las personas están sometidas a esclavitud o semiesclavitud. Sí, digo, también porque, o sea, era necesario avanzar sobre este tema, que la trata de personas está inmiscuida en el poder político. Uno de los puntos que trataba la nueva ley era que se creaban algunos organismos justamente para, bueno, trabajar en la asistencia a las víctimas, para que las víctimas pudieran romper con esta coacción que tenían de parte de sus captores, de los tratantes, y romper también con este miedo que hay a denunciar y a declarar entenderse como sujetos de trata. ¿Se avanzó en alguna de estas iniciativas, de estos organismos? ¿Esto se está trabajando o no? Sí, sí, también es algo que se está trabajando fuertemente. Nosotros, bueno, tenemos la propuesta del proyecto de ley. Queremos que haya, en principio, multas para los casos de trata, para tener fondos para realmente brindar la asistencia a las víctimas que hoy nos está dando. En la actualidad lo que ocurre es que las víctimas son rescatadas, entre comillas, por la Oficina de Rescate y la División Trata de Personas. Uh-huh. y son luego dejadas a su libre albedrío, es decir, vuelven a las retornas a sus lugares de origen, donde la red de trata sigue operando, con el peligro de que reciban represalias ellas o sus familiares y sin la asistencia que corresponde. Uh-huh. Posterior a su declaración. Sí, en muchos de los casos nos ha pasado que directamente la Oficina de Rescate ha dejado ir a las víctimas que ni siquiera han declarado, que han declarado, digamos, que no han querido declarar contra sus captores, las dejan ir, no les dan ninguna asistencia ni protección, y realmente los casos quedan en la impunidad. Uh-huh. Y esto se pone de manifiesto de manera importante después de 2 años y pico de vigencia de la ley, porque hay solamente 5 condenas y en ningún caso hay un funcionario público condenado. Uh-huh. Cuando en todos los casos de trata hay por lo menos una participación por omisión del poder político en estos casos. Sí, bueno, una de las últimas denuncias que se había hecho de unos casos de unos prostíbulos en Neuquén, que había hecho la Fundación Alameda también, y de trabajo esclavo, donde hasta el mismo intendente salió a defender a los burdeles, diciendo que eran casas de ocio, que eran necesarias para el desarrollo de la población en ese lugar. Fue el intendente de Santa Rosa. Es realmente vergonzoso, porque hay un desconocimiento importante por parte de las autoridades de la legislación nacional e internacional en materia de prostíbulos y de trata. La Argentina ratificó la Convención del 49 para terminar con la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Esto obliga a sancionar a aquellos, por ejemplo, que regenten una casa de citas o un prostíbulo. Y en Argentina, en todos lados hay prostíbulos a la luz del día, que todo el mundo sabe dónde están. Esto también está prohibido por la ley 12.331 y sin embargo no se cumple. Mercedes, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Estabas escuchando a Mercedes Azorati, que es miembro de la organización Esclavitud Cero.